petrificada. Si ustedes no conocen este proceso, no lo reconocerían. Así es el universo, se presenta de mil formas y siempre es el mismo, solo que en estados diversos. 41. ¿Cómo fue implantada la forma hombre? La forma hombre fue implantada primero en los mundos regulares por la dimensión perfecta, que la creó primero en el laboratorio hasta perfeccionarla. Cuando esas formas hombres llegaron a desarrollarse e independizarse de sus creadores y de los mundos regulares en que se había desenvuelto, comenzaron a reproducirse, primero como clones, y luego como descendencia. Crearon a sus hijos y se encarnaron en ellos, de este modo preservaron la supervivencia y continuación de su especie. Cuando la evolución y la elevación llegaron a un punto de desarrollo y expresión, sintieron que estaban totalmente preparados para encargarse de las otras dimensiones que los continuaban. Así, pues, comenzaron a colonizar otros planetas y a llevar la vida forma hombre en ese vasto universo. Desarrollaremos este tema más adelante. 42. Todos comentan que estamos entrando a la cuarta dimensión. ¿Qué significa esto? No es a la cuarta dimensión donde ustedes están entrando, es al cuarto plano. Significa que el lado derecho del cerebro está abriendo un nuevo circuito que se llama circuito optativo. Como su nombre lo indica, significa optar, escoger, preferir y elegir. Este circuito se encuentra debajo de la glándula pineal. Cuando el ser despierta y trabaja conscientemente en su realidad universal, une este circuito con la glándula pineal y obtiene con ello el libre albedrío. Queremos decir, que sus actos, acciones y pensamientos formarán una causa que luego se convertirá en un efecto consciente. Al convertirse en un ser consciente de sí mismo, comenzará a formar el cuerpo energético, preparándose a salir de la densidad de los mundos inferiores. El ser sofisticará su alimentación, la cual será leve, sana y vegetariana. Sus emociones serán trabajadas y analizadas. Los sentimientos se canalizarán y armonizarán. El amor dentro de él se expandirá. Su humanidad se elevará. El conocimiento y el entendimiento serán universales. No todos llegarán en el mismo momento ni en el mismo instante, el universo trabaja paso a paso para no perder el equilibrio de la creación. Todos aquellos que están despiertos y son conscientes de la realidad universal, se están preparando mentalmente con conocimiento, entendimiento y amor para elevar sus energías, pensamiento y poder entrar a planos superiores de existencia. 43. ¿Encarnarán en el mismo planeta o serán llevados a otros? Muchos planetas de la dimensión primaria ofrecen este ascenso dentro de sus realidades. El planeta Tierra se encuentra denso, por esta razón no se puede elevar como planeta en sí, solo las energías pensamientos elevadas lo podrán hacer individualmente. Estas energías pensamientos serán llevadas a otros planetas y podrán regresar cuando el planeta se haya curado de sus males. Estos planetas a los que nos estamos refiriendo son más adelantados, sutiles y elevados. 44. ¿Cuáles serían esos planetas? Son astros que pertenecen a Alpha Centauri, Andrómeda, las Pléyades, Centurión, Calisto, Orión, Sirius, etc. Todos los cambios que están surgiendo dentro de ustedes, como dejar de comer alimentos pesados, fuertes y de difícil digestión, alejarse de todo lo que pueda contaminarlos, viciarlos o producirles dependencia material y psicológica, constituyen una preparación para poder entrar a la nueva realidad. Esos mundos mencionados ya viven así, y para que ustedes puedan encarnar en cuerpos más sofisticados, depurados y sanos, tienen que prepararse desde ahora.